Un saludo y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras de Traspasa los Muros, a todos y a todos los familiares de los presos políticos. Tengo también mi saludo a este compañero que se intenta recluir en las cárceles de Colombia por buscar y luchar una Colombia mejor y que sigamos en pie de lucha todos, buscando pues, un nuevo horizonte. Muchas gracias. Resistir y luchar. Cambio de vida. Salgo mi vida. De todos modos, la yo partida. León de Grey. Si me preguntaran qué podríamos hacer si toda nuestra patria es sitiada, vendida y atemorizada, que a todo un continente se declara objetivo imperial y sus nativos son tratados como peligrosos invasores y reducidos en famosos premios bajo el acecho de unas fuerzas militares vendidas y corruptas. ¿Qué podríamos hacer? Nuestra patria es desvalijada e irrespetada bajo la ecuación más vieja de la historia. Poder, terror, economía, intervencionismo, la culturación. ¿Qué le diremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos cuando no hayan ríos, ni bosques, ni selvas? Las pocas que queden sean custodiadas por soldados extranjeros que impiden nuestra entrada. ¿Con qué cara miraremos a un pueblo encadenado a tratados y sucesiones macabras que arrastran humillantemente y en silencio por lo que antes fueran sus tierras? ¿Qué tendríamos que hacer cuando las balas y las leyes nos callen y nos asesinen? Cuando sea terrorismo hasta la vida misma y tan solo los perversos, los muertos y los estúpidos tengan derecho a opinar. ¿Qué tendríamos que hacer si el destino nos es arrebatado de la manera más cínica y ultrajante? Y lo último que nos deja es la muerte, el hambre y la vergüenza. Si no tenemos oportunidades como los personajes de una novela escrita por un traidor. No sabría qué responderles, pero sí qué debemos hacer ahora. Luchar, solo eso, resistir y luchar. Junto a quien no conocemos, luchar. Frente a lo inimaginable y terrible, resistir. Resistir y luchar. Y si no lo hacemos, ya conocemos el final. Compañeros y compañeras, frente a las adversidades y la muerte cobarde, resistir y luchar.